parece partida en pedazos. Durante 6 largos años, la brújula liberal parece partida en pedazos, o cuando menos incapaz de señalar ningún rumbo. Se dictan decretos contra los afrancesados, denominación que no va a englosar tan solo a los que sostuvieron al lado de los invasores la lívida antorcha de la traición, sino metiendo en el mismo saco a todos cuantos fuesen susceptibles de ser tachados como tales, por su ideario antisolutista y liberal, o liberaloides, como se decía, desnortados, según se afirmaba, por ideas extranjerizantes y desviados a causa de la funesta manía de pensar. La represión antiliberal de la corona, sin dejar de ser dura e indiscriminada, terminaría por ser tan solo pálido reflejo de lo que el porvenir depararía. Los dependientes de la policía política parecían ensayar su dura e inhumana disciplina para reprimir más peligrosas oposiciones al régimen absolutista, brutal y tantas veces ciego, que se producirían en un próximo futuro. Los liberales, escondidos o huidos al destierro, trataban de reagruparse y aglutinar sus fuerzas, mientras en el país los problemas de ultramar acaparaban la atención de lo que entonces se llamaba, con rotundo optimismo, opinión popular. De esta situación represiva de 6 años de duración, se pasaría, de golpe y porrazo, a una coyuntura histórica de otros 3 años en que resucitaron vientos liberales e hicieron concebir esperanzas de continuidad a los que sentían animadversión al absolutismo del rey Fernando. De una situación a otra, de los 6 años a los 3 subsiguientes, no dejaron de tomar gallardamente posturas testimoniales algunos exponentes del liberalismo, que a veces trataron de proclamar contra viento y marea la Constitución de 1812. En el campo del pensamiento, tan aterrador para los realistas, se distinguieron por su oposición Martínez de la Rosa, Quintana, el doctor Mateo Seoane, que fue expulsado de su cátedra salmantina por estar contaminado de liberalismo, el físico don Antonio Gutiérrez y el científico Rodríguez González, ambos desprovistos igualmente de sus cátedras y obligados a huir al extranjero. En el campo militar se distinguieron el general Mina y su sobrino Javier, que después de sublevarse en Pamplona y de ser derrotados, hubieron de refugiarse en Francia. Javier se trasladó a México, en donde prosiguió su rebeldía luchando con los patriotas mexicanos, que también contaban en sus filas con el general español Gorriz, que terminaría siendo pasado por las armas. El general Díaz Porlier se sublevó en 1815 en La Coruña, proclamando en la ciudad la Constitución de Cádiz. Pero al no ser seguido por sus tropas, la intentona devino en fracaso y Díaz Porlier cayó bajo las descargas de un pelotón de ejecución. Lo mismo le ocurrió a Lazzi, el general alzado en armas 2 años más tarde en Cataluña, o al coronel Vidal, fusilado en Valencia a principios de 1819, después de ser descubierta su conspiración en el último momento. El golpe definitivo habría de llevarlo a cabo el teniente coronel Rafael de Riego, que había sido guardia de corps, combatiente destacado en la guerra contra los franceses y que permaneció en el país vecino como prisionero durante cerca de 7 años, de finales de 1808 a mediados de 1815. De regreso a España, Rafael de Riego fue puesto al mando del batallón de Asturias, de guarnición en Cabezas de San Juan. El primer día de enero de 1820, el teniente coronel Riego se subleva contra el absolutismo, al frente de sus tropas y con mayores probabilidades de éxito que sus correligionarios anteriores. El día 27 inicia Riego su célebre marcha, que proclamando la Constitución le lleva por Vejer, Algeciras, Málaga y Córdoba, a donde llega a primeros de marzo. Por entonces ya se habían sumado al levantamiento diversas fuerzas liberales de la península, poniendo en grave aprieto al gobierno de Madrid. Una de las adhesiones que produjeron más ayuda efectiva al pronunciamiento de Riego fue la de Espoz y Mina, que lanzó la siguiente proclama al país: «Soldados, si he dejado la capital de Francia, a donde me había conducido la esperanza de poderos ser útil un día, y volado a España, ha sido por reunir todas mis fuerzas a las de los que las puertas de Cádiz han invocado heroicamente los nombres sagrados de Constitución y Cortes contra los esfuerzos de la tiranía y el despotismo. La memoria de los valientes del ejército constitucional del sur de España será tan inmortal para la posteridad como la firmeza y tesón con que se han pronunciado por la causa de la patria. Y la gloria que les espera debe ser el premio de sus trabajos y el testimonio del reconocimiento nacional. Soldados de todas las armas, cuento con vosotros indistintamente. Tendré el placer de ver reunidos a mí cuantos anteriormente han militado a mis órdenes o incorporados a las partidas o cuerpos del ejército constitucionales que deben levantarse en la península. Que las heridas recibidas en el campo de batalla en defensa de la patria les recuerden la obligación en que están de afianzarla y consolidarla por medio de leyes sabias y una racional libertad, bases en que debe fundarse el edificio del nuevo gobierno español. Su gobierno, efímero e impotente, desaparecerá de nuestra vista, porque están de nuestra parte la razón y la justicia, y por todos aquellos que se hayan animados del sagrado fuego de amor a la patria, se asociarán a tan honrosa empresa. En este caso, la nación contará con millones de defensores y el soldado español, en lugar de ser el opresor de la guerra civil de los pueblos, hará ver que él es su mejor apoyo». Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Yeah. 爱着拯救人类啊呜 Me han robado el alma muchas veces, lo han pisoteado y me lo han devuelto hecho puré. Y muchas veces he intentado llorar y no he podido llorar porque para llorar hacen falta fuerzas que yo no tengo. Estoy triste y resulta inevitable estar triste. Por lo menos no me he emborrachado de momento. No sé lo que pasará el día que me emborrache con alcohol. Ese día huye, porque conocerás al demonio. No sé lo que pasará el día que venda el alma al diablo por una botella de coñac barato. Reniega ese día de mí por siempre, porque conocerás mi infierno. No me he emborrachado de momento, pese a mi tristeza inevitable. No me atrevo a mirar a las personas directamente a los ojos. Me han enseñado que no se debe de mirar directamente a las personas a los ojos. Resulta agresivo mirar a la gente a los ojos. Es crimen mirar a la gente a los ojos. Cuando miro a alguien a los ojos, cometo crimen. Y el que comparte mi mirada con su mirada sabe que comete crimen. Y si además se comparte una sonrisa, el crimen es doble. El hombre ha llegado a criminalizar la sinceridad que expresa un intercambio de miradas y de sonrisas. Diosa, mírame a los ojos y observa ese fuego que me consume. Diosa, sonríe y observa mi sonrisa lujuriosa. Diosa, cometamos crimen y quítate la ropa y dame mi droga. Necesito una diosa. Prefiero no mirar y ver a ese jodido camión que me tiene que atropellar de manera inevitable y que lleva en el radiador grabada la palabra fracaso. Prefiero no mirar, pero miro, y lo veo, y me pongo triste. Me sobran las palabras. Cuando se tiene el alma hecho puré, todas sobran. Las palabras me sobran. Marching on to Rome. Yendo una vez San Francisco a la ciudad de Bolonia, todo el pueblo acudió a verle, y era tan grande la concurrencia que la gente, solo con mucho trabajo, podía permanecer en la gran plaza. Y hallándose tan llena de hombres, de mujeres y de estudiantes, San Francisco se subió a un lugar elevado del centro y comenzó a predicar lo que el Espíritu Santo le enseñaba. Y fue su predicación tan maravillosa que más bien parecía que predicaba un ángel que un hombre. Sus palabras, verdaderamente celestiales, a modo de afiladas saetas, traspasaban el corazón de los que le escuchaban. Y así fue que multitud de hombres y de mujeres se convirtieron a penitencia, entre los cuales hubo dos estudiantes de la marca de Ancona. Llamábase el uno Peregrino y el otro Ricerio. Ambos, por la referida predicación, fueron tocados en el corazón por la gracia divina y acudieron a San Francisco, diciéndole que a todo trance querían dejar el mundo y ser del número de sus frailes. Luego San Francisco, conociendo por revelación que los tales estudiantes eran enviados por Dios y que en la orden debían hacer vida muy santa, atendiendo a su gran fervor, lo recibió alegremente diciendo: «Tú, peregrino, harás en la orden vida de humildad, y tú, Ricerio, servirás a los frailes». Y así fue, porque Fray Peregrino no quiso vivir como clérigo, sino como lego, aunque era un gran literato y eminente canonista, y por su humildad llegó a tan gran perfección en la virtud que Fray Bernardo, primogénito de San Francisco, decía de él que era de uno de los más perfectos frailes de este mundo. Finalmente, el referido Fray Peregrino, lleno de virtud, pasó de esta vida a la otra, obrando numerosos milagros antes y después de su muerte. Fray Ricerio sirvió devota y fielmente a los frailes, dando gran ejemplo de humildad y santidad, por lo cual se granjeó la intimidad de San Francisco, quien le revelaba muchos secretos. Fue nombrado después ministro de la Marca de Ancona, cuyo cargo desempeñó mucho tiempo con grandísima paz y prudencia. Pasado cierto tiempo, Dios permitió que fuese gravemente tentado en su alma, y entonces él, atribulado y afligido, se mortificaba de día y de noche con ayunos, disciplinas, lágrimas y oraciones. Y como a pesar de tan rudas penitencias, la tentación no desaparecía, algunas veces llegó a desesperarse porque se creía desamparado de Dios. Hallándose en esa desesperación, por último remedio pensó ir a ver a San Francisco, considerando que si el Santo Padre le mostraba buena cara y le trataba familiarmente como solía, aún podía prometerse la misericordia de Dios, y que si sucedía lo contrario, señal sería de su completo desamparo. Fray Ricerio salió en busca de San Francisco, el cual se hallaba en el palacio del obispo de Asís, gravemente enfermo. Pero Dios le reveló las disposiciones de Fray Ricerio y su venida. Inmediatamente San Francisco llamó a Fray León y a Fray Maseo y les dijo: «Salid al encuentro de mi hijo carísimo Fray Ricerio, abrazadle y saludadle de mi parte, y decidle que entre todos los frailes que hay en el mundo tengo por él singular predilección». Fueron en efecto los mensajeros, y al encontrar en el camino a Fray Ricerio le abrazaron y le dijeron lo que San Francisco les había ordenado, con lo cual sintió el caminante tan gran consolación y dulzura en el alma que casi perdió el sentido, y dando gracia a Dios con todo su corazón se dirigió al lugar donde San Francisco estaba enfermo, el cual, aunque estaba muy grave, cuando sintió llegar a Fray Ricerio se levantó, salió a su encuentro, le abrazó tiernísimamente y le dijo: «Hijo mío carísimo Fray Ricerio, entre todos los frailes que hay en este mundo te amo a ti con singular predilección». Y después de decir esto, le hizo en la frente la señal de la cruz y le besó en ella. Después añadió: «Hijo carísimo, Dios ha permitido esta tentación para que alcanzases mayores méritos y ganancias. Pero si no quieres tener esta ganancia, no tengas la tentación». Cosa maravillosa. Tan pronto como San Francisco hubo dicho estas palabras, súbitamente se desvaneció la tentación como si nunca hubiese existido, quedando Fray Ricerio muy consolado. Hay empresas que se realizan con alegría o no se realizan. Con alegría he dejado de fumar. Se lo he dicho con alegría a todos mis amigos. A todos mis amigos que parecen mis enemigos, a todos mis conocidos y a todos mis familiares. Me da igual lo que ellos piensen. Esta empresa magna solo le atañe a mí y a mis pulmones. Yo soy yo y mis pulmones. Nunca es tarde para recomponer un alma destrozada. Nunca es tarde para sanear un alma podrida. Aquel que escandalice, condenando su alma y la de los demás a la podredumbre, aquel será maldito, al igual que su prole será maldita. Me parece que no hay almas inocentes y que todas están en el infierno. No lloro porque no puedo. Si alguien me tiene que matar, me matará, y me matará de modo cobarde. Si yo me veo a matar a alguien, lo mataré, y lo mataré de modo cobarde. Así se define la lucha por la vida. El ser individual debe de triunfar siempre. Muchas veces tengo miedo. No sé por qué lo tengo, pero lo tengo. Yo soy yo y mi miedo. No sé lo que hay que hacer para conseguir entablar una relación seria con una mujer a la que daría un trato de diosa. Creo que solo me falta poner un luminoso en la ventana de mi casa. Necesito una diosa. No solo de atropellos muere el hombre, también existe el cáncer de pulmón. Yo he dejado de fumar con alegría. Las palabras me sobran. Cuando tu horizonte es un cáncer de pulmón, todas sobran. Las palabras me sobran. Thank you. Y un humanista dijo: háblanos de la conversación. Y él respondió: habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos. Y cuando no podéis morar por más tiempo en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios. Y el sonido es entonces diversión y pasatiempo. Y en la mayoría de vuestras charlas, vuestro pensamiento es asesinado en parte. Porque el pensamiento es un pájaro del aire libre que en una jaula de palabras puede desplegar las alas, pero no volar. Algunos de vosotros buscáis quien os hable por miedo a sentiros solos. El silencio de la soledad descubre ante sus ojos la propia desnudez y entonces quiere escapar. Y hay otros que hablan sin conocimiento ni tino y revelan una verdad que ni siquiera ellos conocen. Y hay otros que poseen la verdad en su interior, pero no la traducen con palabras. En el pecho de estos el espíritu reside en medio de un silencio rítmico. Cuando encontréis a un amigo en el camino o en el mercado, dejad que el espíritu mueva vuestros labios y guíe vuestra lengua. Que la voz de vuestra voz hable al oído de su oído, porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón, como se guarda en la memoria el sabor del vino, cuando su color ya se ha olvidado y el vaso ya no existe. Yeah. Dicen que no tengo sentimiento y me hacen dudar. Y creo que dicen verdad cuando dicen que no tengo sentimiento y me hacen dudar. Y dicen que no tengo sentimiento. Ellos dicen, para evitar la sensación llamada frío, existe un método inmemorial y práctico y nada divertido. Se llama el método ingestión de alcohol y funciona. Sus efectos secundarios son terribles. El alma de un borracho se pudre. El cerebro de un ebrio parece como taladrado. El hígado de un alcohólico parece papilla. Depresión nerviosa, delirio tremendo, enfermedades cardiovasculares y pulmonares y enfermedades del aparato digestivo y todo lo peor. Contra el frío, cualquier método es bueno, porque cuando se tiene frío, frío estando vestido, frío estando en bolas, frío con la calefacción puesta, frío con cuatro mantas, frío en verano, frío en invierno, frío en la nieve, frío en el día, frío en la noche y frío en la eternidad, entonces la ingesta de alcohol es aconsejable. O eso, o el salto desde el viaducto. No tengo aprecio a las cosas, tengo aprecio a las personas. Yo creo que eso es bueno, pero las personas creen que eso solo sirve para morirse de hambre. Y las personas me dicen cara dura, sin vergüenza y mangante, y me injurian, y buscan crear polémica. Y soy despreciado, y se me encoge el corazón, y pierdo los nervios. Y pese a todo, seguiré apreciando a las personas y despreciaré las cosas. Y pido perdón a Dios, y Dios me perdonará, porque Dios sabe bien que lo intento. Nada tengo que ofrecer. Mi amor, con los tiempos que corren, no vale nada. Mi juventud, tal y como están las cosas, para nada sirve. Nada tengo que ofrecer. Vete, diosa, y llévate mi droga. Vete, diosa, déjame solo con mi dignidad maltrecha y con mi respiración entrecortada. Camión a mí. Camión, primero a esa docena de burros sin cultura. Luego a mí. A mí, camión. Sobran las palabras. Siempre sobran. Y cada vez hay más. Y cuantas más hay, más sobran. Y peor es la comunicación. Las palabras me sobran. los tiempos sombríos se cantará también. También se cantará sobre los tiempos sombríos. Hasta aquí llegan los capítulos prohibidos de Corín Tellado de hoy. Deciros que la radio cumple 25 años y que se van a realizar una serie de eventos y de conciertos para celebrar ese aniversario, que ya son 25. También dedicarle este programa de hoy a un oyente que está por ahí perdido, se llama Chus, y a ver si se encuentra a sí mismo algún día. Y esto fue todo aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org si nos escucháis por la basura cibernética. Hasta la semana que viene, a no ser salvo que nos detenga la policía o tengamos un accidente cardiovascular. Se confundían con la estratosfera.